vuelves a querer con mucho esmero. Sin imaginar que yo tenía dueño. Ha pasado el tiempo y no me arrepiento. Nunca imaginé que yo sería su dueño. Perdón a Dios por haberle enamorado. Nunca me imaginé que un chico del campo podría enamorarla, podría ilusionarla, podría cambiar por amor. Recordando